Hablar con una compañera del colectivo LGBTIQ+, Cisa Escudero, que nos va a hablar un poco del 18M. ¿Qué es lo que va a pasar el 18M? Hola, Cisa, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y con apetito, porque necesito saber qué es el 18M, Cisa. El 18M, bien, estoy en otra, no estaría sabiendo qué es el 18 de marzo, el día de la promoción de los derechos de las personas travestis y trans. Sí, perdón, estaba en otra, estaba despertando una bueno, siesta. Todo bien. ¿Sabe? Puede pasar lo de la siesta, puede pasar. Sí. Justamente luchando por mis derechos y por los derechos de nuestras compañeras. Que están puntualmente en Pico, hay un problema, así que ando con algunas cuestiones, y bueno, no tuve la oportunidad de hablar antes, pero bueno, acá estoy para contar o hablar de lo que podría llegar a hablar yo. Muy bien, muy bien. Recordanos, si te parece, Cisa, que es una buena oportunidad el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Travestis y Trans. ¿Por qué? ¿Cuál es la significación de tener una jornada y para qué sirve promover los derechos de una diversidad sexual, Cisa? Siempre pensamos, hablamos, conversamos con nuestros entrevistados, teniendo a la sociedad como objeto a modificar, para mejorarlo, por supuesto, ¿no? Claro, sí, es importante tener un día de la promoción de los derechos de la comunidad travesti trans, LGBT, justamente para provocar un real cambio, una transformación a esta resistencia, a nuestra existencia, ¿no? Como lo veo yo y como creo que debería empezar a verlo la sociedad con respecto a la inclusión, a que va más allá de que se exige en este caso, se me ocurre, el cupo trans no es solamente un cupo, es una inclusión a las instituciones que nos expulsan, que nos discriminan, que nos dejan por fuera, ¿no? Es importante no solamente este día, sino todos los días levantarse y promocionar los derechos, no solamente el 18M. sino todos los días, ¿no? Claro, la lucha periódica, Cisa. Una lucha periódica. Y acá en La Pampa también es como que está floreciendo y me encanta. Pero bueno, hay que avanzar un montón. La realidad es que las compañeras de otros pueblos, de los pueblos, o sin ir tan a los pueblos, pero hay una ciudad un poco más grande como Pico, son rechazadas, son violentadas simplemente para reunirse y tener alguna conversación por una cuestión de derechos básicos. Entonces, la promoción de los derechos de la comunidad se tiene que dar todos los días. Y qué lindo que en este espacio nos den para hablar de esto. Bueno, nos gusta también ofrecerle a la audiencia, Cisa, la posibilidad de reflexionar sobre esta situación que se da en muchos ámbitos de nuestra sociedad y que creemos que son cosas que se pueden revertir. ¿Cuáles son algunas de las otras luchas, Cisa, que recuerdes ahora? Digo, porque recién hablaste de la posibilidad de reunirse para intercambiar y también para promocionar los derechos de los colectivos disidentes, pero hay otras luchas. La periódica de todos los días, Cisa. Sí, la periódica de todos los días tiene que ver justamente con que, en particular, el colectivo travesti trans es expulsado de, de todas las instituciones, partiendo desde la familia, desde lo educativo, desde lo laboral. Es súper complicado ser parte del colectivo travesti trans en una sociedad tan que se resiste tanto, digo, que para decir sí, pero a la hora de la acción real no se lleva a cabo. Y en eso estamos todas. Por suerte también hay diferentes grupos transfeministas que entienden que la lucha es con nosotras también, porque si no, no se puede, ¿verdad? Somos personas como vos, como cualquier cis, y ya basta de seguir padeciendo las violencias que todo el tiempo son camufladas en existe esto, pero la realidad es que tampoco existe. Es como una crítica muy grande que hago y que voy a hacer, es que para ingresar al municipio con el cupo laboral travesti trans hubo un concurso que jamás se hizo para ninguna persona, pero para las trabas sí. Claro. Entonces, la lucha es cotidiana porque se están resistiendo y somos personas con aptitudes y con capacidades y con justamente los mismos derechos de cualquier otra persona para no ser expulsadas de estas instituciones. Lo mismo para el ámbito, para las cuestiones de salud, para todo. Para todo. Dijiste que es complicado, Sisa, y me quedé con la sensación también de que es peligroso, ¿no? Porque sabemos de las violencias que hay, que yacen en nuestra sociedad contra las mujeres, contra las diversidades sexuales. Por suerte, vos lo dijiste, hay en nuestro territorio, parece que van surgiendo algunos brotes que podrían llegar a ser caminos para acceder a estos derechos tan básicos como laburar, como tener un laburo en el Estado, por ejemplo. Por supuesto, lo que nos decís nos recuerda que para los demás, para las demás personas no hubo que hacer ningún tratamiento, ninguna ley ni nada. ¿Cómo se lo toman a lo que está pasando en la legislatura, Sisa, con la posibilidad? Parece que va a salir como por un tubo la ley del cupo trans a nivel provincial. Esto estará discutiéndose, no sé si en la jornada de hoy se puede llegar a decidir, ¿sabías? Sí, estaba ahí hablando con las compañeras que está todo bastante ahí, viste, como revolucionado y en tensión. Yo lo único que pido es justamente que se cumpla el cupo, pero también para la sociedad que se cumpla la inclusión. Hay pibas que bueno, qué sé yo, no es una cuestión de que nosotras nos queremos vivir de puesto del Estado. Hay pibas que tienen la capacidad de que tienen una tremenda actitud para estar atrás de un local, trabajando en una tienda. El cupo no es cupo solamente, es una inclusión. Tal cual. Y tiene que ver en todos los ámbitos. Somos lo único que nos ha dejado este sistema es arrojarnos al sistema prostituyente y con eso el colectivo travesti trans que está en la calle tiene una esperanza de vida de 35 años, o sea, es como un montón. Entonces lo único que pido es que salga y que cada vez sea más inclusivo el cupo. Tal cual. Bueno, es definitivamente, CISA, va a ser una muestra hacia la sociedad, de la clase política y del Estado propiamente, de que la inclusión tiene que llegar y cómo el Estado va a dar el ejemplo, digamos. Esperamos, por supuesto, que sea para bien y que le facilite también la existencia a algunas compañeras que han tenido las dificultades de las que estás hablando y la imposibilidad de conseguir un trabajo registrado es muy fácil de ver a simple vista. CISA, bueno, estamos en La Pampa, van cambiando poco a poco las cosas y queremos irlo reflejando también porque sabemos que es una lucha de todos los días. Te invitamos, CISA, a quedarte adentro de nuestra agenda y volver a participar en la medida de lo posible en nuestro programa o aparecer cuando te parezca conveniente en Radio Kermés para responder alguna pregunta e ir contando cuáles son los avances o retrocesos, si los hay, de las luchas de esta colectiva a la que Radio Kermés siempre saluda y acompaña, CISA. Bueno, muchísimas gracias y pronto vamos a reactivar con las redes sociales de la asociación Juntas y Diversas, que es la asociación que se está formando acá en Santa Rosa La Pampa, con algunos integrantes de otros pueblos. Así que nada, esténse atentos también. Y obviamente, tanto yo y te voy a llevar a mis otras compañeras que tienen un montón para decir. Así que gracias por el espacio. Y bueno, nada, que esto de la promoción de nuestros derechos sea una cosa de todos los días y que nos afecte a todas las personas. Que les llegue a todas y a todos. Eso. CISA, muchas gracias. Que tengas buen resto de la jornada. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos con CISA.